del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Los científicos están tratando de encontrar la razón de la creación. Filósofos, psicólogos, sociólogos y todólogos están desesperados por encontrar el significado de la vida. ¿Sabe usted cuál es el significado de la vida? Solo Jesús. Colosenses, versículos 16 y 17 del primer capítulo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La gente dice que el mundo necesita salvarse, pero ¿de dónde vendrá esa salvación? ¿De Confucio? ¿De Buda? ¿De Mahoma? No, mi amigo, la salvación proviene solo de Jesús. Así lo declara el apóstol Pablo al decir, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Cuando Jesús nació en la aldea de Belén, el prólogo de la Navidad en la historia humana, el ángel declaró, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cientos de años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías había dicho, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Amigo, su Navidad tendrá verdadero y espiritual significado si invita a Jesús a que habite en su corazón. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.